quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, Residencia. No vayas a perder esa película, ¿eh? La necesito como prueba. Saw something sitting on your bed. I saw something touching your head. Ooh, where you sleep in the room, where you sleep, where you Carlos Enrique Taboada fue un guionista y director mexicano, nacido el 18 de julio de 1929. Se destacó por realizar la famosa tetralogía de horror compuesta por las películas Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas, y la que pudo formar parte de este grupo, filme inconcluso, Jirón de niebla. Sin embargo, su obra está compuesta por otros géneros que van del suspenso al drama o la comedia negra, y una notable influencia del giallo italiano. El liberalismo femenino es uno de sus temas recurrentes, además de una variedad de elementos ideológicos que se contraponen, como es el caso de la adultez contra la juventud, que significa una lucha entre pensamiento profundo y la banalidad. Los constantes objetos a los que recurre el llamado Duque del Terror y que van formando sus atmósferas van desde ventanas, cortinas, escaleras, animales, el fuego y las casas grandes, así como la noche y la oscuridad. Todo ello confirma a Carlos Enrique Taboada, más allá del director de género, como un verdadero autor que muere un 15 de abril de 1999. Y ese viento no ha dejado de silbar un solo instante. Nunca lo había oído hacer. Esta noche, hasta el viento tiene miedo. Estás escuchando Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos un viernes más a este programa llamado Dorsal, donde siempre estamos hablando de cine. Y bueno, para empezar escuchamos la canción In the Room Where You Sleep de la banda Dead Man's Bones, dirigida me parece por el actor Ryan Gosling y que apareció en el soundtrack del Conjuro. Y también acabamos de escuchar una breve semblanza de este director mexicano, el llamado Duque del Terror, Carlos Enrique Taboada, porque el día de hoy va a ser un programa especial acerca de este director, porque el día de ayer fue su aniversario luctuoso y bueno, se cumplieron 24 años desde su muerte, pues murió en 1997. Y entonces bueno, el día de hoy va a ser un programa especial sobre este director, así que quédense en Resistencia Radio para hablar de Carlos Enrique Taboada. Mi nombre es Daniel Jicotencalt y le doy la bienvenida a Jen. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al programa número 5 de Dorsal. Y hoy queremos aprovechar, como decía Daniel, para hablar de uno de nuestros directores favoritos. Digo nuestros porque sí es de los dos. Es un director que nos apasiona mucho su cine y es Carlos Enrique Taboada. Quizá ya han visto algunas de sus películas ahí en alguna noche en el 9 o en el 5 cuando se veía o era común ver televisión abierta por las noches. Entonces, pues seguramente alguno que otro. Y también un poco de cine mexicano, ¿no? Sí, como no solamente La India María, ¿no? Sí, había como ahí otras películas que están ahí ocultas en el universo del cine mexicano que son muy interesantes. Entonces, pues vamos a hablar principalmente de la tetralogía del horror, que es la famosa saga de cine de terror de Taboada, y pues de algunas de otras películas de las que muy poco se habla, pero que son muy interesantes. Pero bueno, también hay que, para comenzar, habría que preguntarse, digamos, por qué la relevancia de este director, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, desde nuestro punto de vista, o uno muy particular, me gustaría mencionar que fue como uno de estos directores que marcaron un estilo cinematográfico, pero que también fue construido a partir de otro tipo de género que me parece también importante, que es el giallo italiano, ¿no? Que es un género de cine como entre el suspenso, terror, que se manejó aproximadamente en la década de los 70 en Italia. Entonces me parece que, y bueno, que también tenía exponentes como Mario Bava, Darío Argento, y bueno, Darío Argento, que una de sus películas más conocidas es Suspiria, que recientemente se hizo un remake, ¿no? Sí, de Luca Guadagnino. Ajá, no recuerdo el año. Salió el 2019, si no mal recuerdo, ¿no? Algo así, pero bueno, el es reciente. Y el asunto es que, bueno, me parece a mí que el cine de Carlos Enrique Taboada tiene como mucho de esto, ¿no? Porque, como ya decía, gran parte de la producción de este género en Italia fue entre el mediados de los 60 y finales de los 70. Digamos que fue como el mayor esplendor, ¿no? De este género. Sí, y a la par Taboada en México estaba haciendo estas maravillosas películas de horror, ¿no? Y bueno, también quería decir que el cine giallo, pues, recibe el nombre de giallo por los cómics, ¿no? Que eran unos cómics también italianos que tenían en su portada tenían tonalidades amarillas, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, Quentin Tarantino es también muy, muy fan de este tipo de cine, ¿no? Y también de los cómics giallo. Sí, y que de hecho, bueno, o sea, lo podemos ver en esta, como referencia, digamos, en esta película Pulp Fiction, ¿no? Por eso el nombre de Pulp Fiction. Pero bueno, una de las, Digo, en principio la carrera de Tawada empieza más o menos por el 64 y creo que tuvo, si no me equivoco, una carrera más o menos como de 20 años. Que digo, empezó por el 64 con una película que se llama Recta Final, ¿no? Uh-huh. Que de hecho, bueno, digo, no la he podido ver y no podré decir mucho de ella. Entonces, y luego tiene otra película que se llama... El Juicio de Arcadio del 67. Ajá, y luego tiene otra que se llama... Vagabundo en la Lluvia. Vagabundo en la Lluvia, que aquí podríamos, aquí sí podríamos decir que esta película contiene una influencia total, ¿no? Total del giallo italiano. ¿Por qué? O sea, digamos, ¿cuáles son estos elementos que podríamos decir que tiene el giallo? Pues son básicamente, podríamos decir como asesinos, podrían ser como asesinos seriales, mujeres que están en peligro, la oscuridad, muchas de estas películas se llevan a cabo en la noche, y estos elementos justamente están construidos, o con estos elementos está construida la película de Vagabundo, ¿no? Que de hecho, no sé si tú al verla, pero a mí me fascinó mucho ese inicio. Hay una fiesta, pero hay un auto, digamos que pareciera que nos está como ubicando en la época nazi, y entonces llega un auto a una casa con las banderitas de nazis, se bajan como especies como de generales, ¿no? Y luego llegan a una fiesta y tocan la puerta y abren y dicen, todos están arrestados, llegó el Führer. Y entonces no recuerdo si hace un corte o la cámara gira y ves a todos los demás disfrazados en la fiesta y empiezan a gritar, ¿no? Con un halo de alegría porque llegaron estos cuates. Pero esa es como la parte divertida, digamos, de la película. Que me acordé del comercial que cuando llega el policía, ¿no? De que qué, que se acabó la fiesta. Ah, sí, algo así, ¿no? Pero sí, o sea, es como ese tono es muy, o más bien ese comienzo es muy humorístico. Que pocas veces podemos ver, tal vez, en el cine de Tawada, ¿no? Sí, y creo que desde ahí ya te plantea ya la atmósfera, ¿no? Porque en algún punto la que va a ser la protagonista le pide a una de sus amigas, o creo que es la anfitriona de la fiesta, le pide que le permita salir, ¿no? Y entonces ella le dice, es que mi marido no quiere que salga nadie, entonces... No sabemos qué cosas tan truculentas va a haber en esa fiesta como para que no le permitan salir a nadie, ¿no? Uh-huh. Porque todos están como, pues, como en ácido, ¿no? Como medio, como pachecos. Y... Sí, como en algún tipo de droga. Bueno, no, a lo mejor no lo dice, pero sí hay ahí como un indicio, ¿no? Uh-huh. De que está pasando algo así. Y ya, bueno, posteriormente, pues esta mujer se va a una casa como de campo, ¿no? Que tiene... Sí. Pero se va a ver a otra chica que la está chantajeando de alguna manera. Bueno, que al principio piensas que es un amante al que va a ver, ¿no? Ajá, exacto. Porque sí. Llega en medio de la noche, aparte en la nada, llega a su casa, ¿no? Y abre la puerta de la casa con mucha ansiedad, ¿no? Y pues uno piensa que pues, va a ser lo típico, que va a llegar el amante, ¿no? Con el que se ha quedado de ver. Y después, pues, ¿no? Resulta que es una mujer que la está chantajeando, ¿no? Porque uh-huh. Sí, efectivamente tuvo una infidelidad, pero ella se dedica a eso, ¿no? Su chamba es chantajear como mujeres de dinero. Ajá. Para, pues, bueno, sobrevivir. Pero en el Inter también, o sea, esta mujer se da cuenta de que sin querer se llevó a otra persona de la fiesta, ¿no? Uh-huh. O sea, súper peda en la parte trasera del auto. Y ahí es donde, digamos, que vamos a entrar como en una especie de choque, ¿no? Una confrontación entre, yo diría, como de la moralidad. Sí. Porque al ser ambas como, pues, mujeres de sociedad, de dinero, pues cada una va a tener una perspectiva de lo que es ser mujer dentro de esa sociedad. Y una, digamos que la borracha se da cuenta, o ella ya tiene la perspectiva de que solamente es como una figura, ¿cómo se podría decir? Un objeto, ¿no? Dentro de toda esta... Como un premio también, ¿no? O sea, como ella es el trofeo de su marido, ¿no? Y luego está este diálogo que la volvimos a ver porque ya la habíamos visto hace unos años y para este programa pues volvimos a ver esta película porque está en YouTube si la quieren ver. Y se avienta un diálogo tremendo, ¿no? Que dice la chica, que las mujeres no tienen derecho a sus entrañas, ¿no? La mujer, digamos, borracha, protagonizada por... ¿cómo se...? Ana Berta Lepe. Pelufo. Sí, María Luisa Pelufo. Y entonces esta mujer le dice a la joven, ¿no? Que ella ya le dio al marido todo lo que quería, es decir, que le dio los hijos, su cuerpo como objeto, y al mismo tiempo dice que ni siquiera sus entrañas le pertenecen, ¿no? Y creo que ahí es donde vamos a ver como un discurso bien duro, y yo creo que incluso muy actual, ¿no? Digamos que ahora, por lo que podemos ver acerca del aborto, toda esta discusión del aborto, de que si sí pueden o no hacerlo las mujeres. Sí, y ahí, a la par de esta situación en la que se descubre que trajo una borracha en su carro, está la presencia de un vagabundo, ¿no? Que es como que está intimidando, ¿no? Que está como ahí como espiándolas, ¿no? Espiándolas ahí en la penumbra. Y de repente, y ya después ella la... Ah, porque al inicio de la película ella se da cuenta que han usurpado la casa y busca a este hombre, ¿no? Pero uno se imagina que una mujer sola en una casa alejada de la civilización y que descubre que ha sido usurpada su casa, va a tener una cara de terror, ¿no? Sin embargo, ella no, ella está con una cara de seguridad, busca el rifle y lo empieza a buscar cual cazador, ¿no? Y cuando lo encuentra, lo corre, ¿no? De la casa. Y después es cuando ya surgen todas estas cosas de que ella sale por sus maletas y encuentra a la chica. Y entonces él descubre, él le ayuda, ¿no? A meterla a la casa. Ella lo vuelve a correr y después ya está esta conversación de las mujeres. Y luego llega la tercera, ¿no? La tercera mujer. Y está esta como discusión. Y Taboada nos hace creer en algún punto que la mujer que ha llegado a la casa... La que llegó en primera instancia ha sido la que ha provocado cierta muerte, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver una serie de elementos que ya van a aparecer en distintas películas, ¿no? De Taboada. Pero antes de continuar con todas estas análisis de estas películas, vamos a una canción. Sí, vamos a una canción de The Cramps que se llama I Was a Teenage Werewolf, y para que empiecen a mover las patitas para las siguientes películas que vamos a analizar, que también están bien buenas. Estás escuchando Resistencia Radio. sonidos libres. Y bueno, regresamos de esta canción de The Cramps para seguir hablando del cine de Carlos Enrique Taboada. Y bueno, ya decíamos que nos quedamos, digamos, que en suspenso para hablar como un poco de los elementos, ¿no? Bueno, yo quería mencionar como los elementos que me parecen interesantes, porque aquí es donde ya vamos a ver a un cine de autor como tal, ¿no? Porque pocas veces lo llegamos a analizar y creo que Carlos Enrique Taboada lo tiene, es decir, qué elementos hay, al menos desde en el caso de Vagabundo en la Lluvia, podemos ver personajes que están observando desde una ventana, ya sea dentro o fuera, ¿no? Elementos como las cortinas para tapar, como digamos misteriosamente algo que no podemos, a lo que no podemos acceder como espectadores. Las escaleras, siempre alguien está subiendo y bajando a las escaleras y casi siempre en los segundos pisos es donde va a suceder algo. Elementos como la lluvia, la noche, o sea, es decir, el clima, los animales. Y creo que aquí en Vagabundo y la Lluvia me parece que cuando este personaje, digamos el vagabundo, se va a refugiar a una especie de granero, ¿no? Y entonces ahí encuentra, digamos que se va así como plácidamente a pues, echarse. Y encuentra un gato, pero a partir del encuentro con este gato empieza como una especie de locura por parte de este personaje. Es decir, que cuando este personaje hiere al gato, el personaje cambia totalmente. Es como si una entidad maligna lo poseyera, ¿no? Digo, podría ser y podría no ser, pero digamos que atendiendo como el cine de Carlos Enrique Taboada, para mí, lo paranormal muchas veces es posible dentro de cada una de estas películas, ¿no? Sí, ahí es como, yo lo leo también en ese sentido, y como esta parte de la venganza, ¿no? Que él cobra la venganza por la humillación que ha tenido que cargar por ser un vagabundo, ¿no? O por no poder tener los privilegios que tienen los ricos, ¿no? Y su descarga es contra estas mujeres, ¿no? Y que al final, pues, ellas... Esta película tiene un final feliz, digamos, porque bueno, se puede ser feliz, porque ellas pueden asesinar a este tipo, ¿no? Y salen victoriosas de alguna manera y después regresa a la fiesta a ellas, ¿no? Pero ahí no se sabe si, o sea, ahí deja la duda si quién es más, ¿qué te da más terror, no? Que eso de el vivir en una sociedad como tan superficial. O este tipo, ¿no? Que las enfrenta a esa situación. Y sí, porque también tenemos elementos, o sea, estamos en el 68, ¿no? Y aparte estamos viendo una época en donde fluye, digamos, el pensamiento comunista. Y luego entonces hay también dentro de la película un discurso, ¿no? Donde una de estas mujeres dice, yo soy parte de una fundación que ayuda a los niños y que como y que hace que estén seguros y crezcan lejos de toda esta ideología comunista, ¿no? Uh-huh. Y ahí entonces ya nos va a estar dando como datos, digamos, muy sociales, muy pues sí, como de ideología, yo diría, aparte de esa onda social acerca de que las mujeres necesitan ser libres, ¿no? Uh-huh. O sea, que ellas se saben como presas de un o esclavas como de un patriarcado, por decirlo así. Y creo que esto también da pie, bueno, o sea, para poder hablar de Hasta el Viento Tiene Miedo, donde nosotros ahora que hacíamos este análisis podíamos ver como un eje ahí también como político, ¿no? Porque nosotros al pensar el 68 vemos una época de represión y qué pasa también en Hasta el Viento Tiene Miedo, ¿no? Y ahí como esta juego, bueno, no sé si se puede decir juego, esta idea del poder, ¿no? Que es representado por la institutriz, ¿no? Que es una, porque la película, la directora. Ah, sí, la directora de la institución educativa, que es como un internado. Para quienes no la hayan visto, esta película se lleva a cabo dentro de un internado para señoritas, ¿no? Y es dirigido por una mujer de carácter muy fuerte, ¿no? que en ocasiones hasta parece dictatorial, ¿no? Su forma de controlar la educación dentro de esta institución. Y existe otra mujer que es la institutriz, que ella es como la parte más noble, ¿no? Pero que también está a expensas de la directora, ¿no? O sea, dirigida por la otra, porque también no puede ejercer la educación como ella quisiera, ¿no? Sí, y bueno, o sea, aquí el asunto es que digamos que la trama va un poquito en el sentido de que unas chicas se quedan, por decirlo así, atrapadas en el colegio por haber incumplido más bien es un castigo, ¿no? Que les imponen. Y bueno, se tienen que quedar en una época en que dan unas vacaciones. Y estas chicas tienen que cumplir con este castigo. Pero entonces aquí lo que sucede es que la directora, creo que la interpretada por Marga López. Sí. Hace la función como de un espectro, digamos, como un dictador, ¿no? Uh-huh. Que va a imponer en todo momento como su ley. Y entonces vamos a poder ver a las chicas que este es otro elemento, ¿no? Que casi es donde se mueve, digamos, el cine en mayor medida, el cine de Taboada, en una clase social alta. Y entonces estas chicas van a ser como ese eje de muchachas rebeldes, ¿no? Es decir, una juventud que está en contra de este, como de este estado, por decirlo así. Y por eso decía que me gustaba hacer como ese paralelismo, ¿no? De lo que estaba pasando en el 68, es decir, esta represión, lo que sucede en Tlatelolco, etcétera, y lo que pasa acá, porque también tiene que ver con una, en el caso de la película de Taboada, con una muerte, ¿no? O sea, digamos que el hecho de la parte dictatorial lleva u ocasiona una muerte, y esto va a dar pie para el desarrollo de toda la trama. Sí, que esta muerte es ocultada, ¿no? Por la institutriz, ¿no? Bueno, los empleados, digamos, de esta institución, ¿no? Es ocultado a las niñas, ¿no? A las jóvenes. Entonces ellas descubren que alguien murió, ¿no? Porque reciben señales paranormales, ¿no? Uh-huh. Y eso las hace, bueno, a una de ellas en particular, ¿no? La hace investigar, y luego ella, cuando descubre que alguien se suicidó en el, ¿qué es el? Como también un granero, ¿no? Es como también una especie de granero o un... Sí, es como un campanario. Como una bodega, ajá, un campanario. Ella descubre esto, y entonces el cuerpo de la chica muerta se o el alma, no sé cómo decirlo, se posesiona de la chica, ¿no? De una de las chicas. Y entonces ella hace todo para que pueda descubrir su verdad, ¿no? Su historia, para que se pueda saber que murió así, ¿no? Que murió por culpa de un castigo, un castigo que fue, pues, alguna tontería, ¿no? Por una tontería, y no pudo ir a su casa, y gracias a esto, bueno, ella no puede ver por última vez a su mamá, porque se muere en ese lapso en el que ella se queda encerrada en el internado, ¿no? Entonces vemos este ocultamiento y esa búsqueda de la verdad a través de las jóvenes, ¿no? Y también, como dices, esta parte de la rebeldía de su libertad sexual, ¿no? También, porque hay una escena como muy, muy interesante en la película que es de tus favoritas, ¿no? Pero antes de comentar esto, justo en esta idea de como de la búsqueda de la verdad, en la que hay una, estas chicas empiezan a indagar, dentro de ellas, digamos dentro de este grupo más bien, hay otra chica que es como la chismosa, ¿no? La chismosa del... como del pues que es como la espía, por decirlo así, de parte de la directora. Entonces yo vuelvo a esta función como como a este paralelismo con lo del 68, porque tenemos a un grupo rebelde, tenemos a un dictador, un grupo rebelde y espías dentro de este grupo rebelde, ¿no? Pero bueno, que quiero decir algo que me acordé. Es un espía, pero también moral, ¿no? Porque también les dice, no muestres de más, no hables de esa manera. Ella también está señalando moralmente a las chicas, ¿no? Sí, hay una cuestión moral, y que va con esta parte o de la mano de esta escena que protagoniza Norma Lazareno, donde hace un striptease, ¿no? Sí. Y entonces vemos a esta chica que empieza como, pues, empieza a desnudarse, y hay una de ellas que, digamos que no es la chismosa, le avienta como una frazada, no recuerdo, para que no siga o no continúe haciendo el striptease. Sin embargo, ella, Norma Lazareno, se lo quita y dice, no, esto es arte, ¿no? Esto es como en París. E inmediatamente cuando empieza como, digamos, el auge de este, como de este striptease, inmediatamente Norma Lazareno ve a través de la ventana, otra vez, ¿no? Al fantasma, que ya habíamos visto en este sentido en Vagabundo en la Lluvia, cuando una de estas, de las mujeres, ve al vagabundo a través de la ventana en un elemento, digamos, climático, ¿no? O sea, que es, y me refiero a climático con el clima, o sea, en uno está lloviendo y en el otro está haciendo como un aire así exacerbado. Pero entonces esto va a dar pie, pues justo para darle más dramatismo, ¿no? A la trama. Pero bueno, ahorita yo creo que vamos a otra canción. Vamos a una canción que de Suxy and the Banshees, que se llama Happy House, que nos quedamos como en esta idea de las casas grandes y de familias con dinero que ocultan cosas. Resistencia Radio. Oídos Libres. Y bien, regresamos de esta canción, Happy House, para seguir hablando del Duque del Terror. Y ya en el bloque anterior estábamos comentando acerca de los elementos que conforman gran parte de las películas de Carlos Enrique Taboada, que es esta contraposición, ¿no? De como de ideologías, digamos, como el de la juventud contra la contra los viejos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cómo lo vamos a ver, bueno, yo digo que en, como en primera instancia lo podemos ver en esta correlación de creencias, ¿no? Es decir, que muchas veces los digamos que las personas adultas no creen, ¿no? Como en la existencia como de los fantasmas, como sucede en el caso de Hasta el Viento Tiene Miedo. Es decir, la directora quiere ocultar, ¿no? Esta, la existencia de este fantasma. Digo, no porque exista, sino por lo que decías hace rato, Jen, que el fantasma significa como la verdad de la situación. Y algo así más o menos vamos a tener en el Libro de Piedra, ¿no? Nuevamente donde tenemos a una familia un poquito, digamos, disfuncional, porque en la trama más o menos lo que tenemos es un padre que se va a vivir, un padre con su hija que se van a vivir como una casa de campo, y bueno, se llevan a la madrastra, ¿no? Uh-huh. Y luego entonces contratan a una institutriz para que cuide a Silvia, que es el que va a ser la protagonista. Y entonces esta niña va a empezar a ver como una especie de fantasma o amigo imaginario, y que esto va a llevar como a las consecuencias que va a llevar, ¿no? Que también tiene que ver con la existencia ya tal vez plenamente de la brujería, ¿no? Pero también a lo que iba es que el papá, digamos, no cree tampoco, no cree en la existencia. O sea, nadie de los adultos cree en la existencia de este supuesto amigo imaginario hasta que empiezan a ocurrir como ciertas cosas. Y entonces ahí otra vez vamos a poder ver esta confrontación, esta, como decía ya, de ideologías entre qué creer y no creer, ¿no? O sea, porque en apariencia los niños siempre son como los que como cuando se dicen, ¿no? Los niños y los borrachos dicen la verdad. Pero ahí también está este juego de clases, ¿no? Porque los trabajadores de la limpieza o el jardinero, en el caso de Hasta el Viento Tiene Miedo, como ellos, la servidumbre, ¿no? Ellos sí creen en los fantasmas, ¿no? E incluso advierten a los personajes, hay aquí un fantasma, o alguien está queriendo tener venganza, ¿no? O en el caso del Libro de Piedra, es que sí existe este niño, ¿no? He visto su presencia. Y se habla, si hay como especie como de habladurías, ¿no? De que entre ellos sí se habla, y luego llega el señor rico, ¿no? O el jefe, digamos, y dice, oigan, es que no hablen de esas cosas en frente de mi hija, ¿no? Y es el que empieza a reprimir estas ideas, ¿no? Porque son ideas, como le dicen, son ideas erradas y también de gente ignorante, ¿no? Entonces está este juego en ambas películas, como de que los pobres no, o la gente de la servidumbre, no como no tiene educación, está mintiendo, ¿no? O está diciendo cosas que, imaginando cosas, ¿no? Y creo que esa como... Como dices, contraposición es todavía más visible en esta película de La Fuerza Inútil, ¿no? De 1970, donde tenemos a un personaje que es un entomólogo que conoce a un grupo de chicos, y que estos chicos van a decirle a este cuate pues cómo divertirse, porque aparte este cuate está todo el tiempo encerrado en su casa. Y entonces vamos a tener esta otra vez como... este confrontamiento, ¿no? Entre la juventud y la libertad, digamos, sexual, todo tipo de libertades que se da en ese momento, como la época de los 70, la juventud, y este cuate que también es un cuate pues muy muy cerrado, ¿no? El entomólogo, me refiero, que es que al final también va a resultar como una persona muy perversa, porque él, como una especie de dictador, va a querer derrocar como toda esta juventud que todo el tiempo ha llamado ignorante. ¿Por qué? Porque dice que no, o sea, no leen, no escuchan música de verdad, y eso los va a llevar como a su destrucción. Y ahí solamente basta ver como esa escena final en una pared donde él les dice, pues pinten mi casa, ¿no? O sea, ya como que les da chance y que hagan su desmadre. Y cuando pintan como una pared, vamos a poder ver una suástica. Y que la cámara, pues, de Tawada va a ser el acercamiento hacia esta suástica para decir, para darle la razón, digamos, al entomólogo. Y decir, ¿ven cómo si la juventud es bien estúpida? Entonces, o sea, eso es como lo interesante, ¿no? Y que también vamos a poder ver en el que me parece otra obra, pues, para su momento un tanto radical, que es Deseo en Otoño. Porque vemos una película que tiene ahora un tema lésbico y que para los 70, o sea, ver un tema lésbico, digo, yo no recuerdo ahorita como tantas películas, si no es que no recuerdo ninguna. Hay un erotismo, ¿no? Otra vez que el erotismo que siempre ha caracterizado a Carlos Enrique Taboada. Sí, esta película creo que también tiene esta parte del suspenso, o sea, porque en apariencia es una película dramática, ¿no? Ajá, yo diría que es un drama, tal cual. Pero también tiene elementos de suspenso casi al final, ¿no? Donde también lo que me gusta de Taboada es que él construye muy bien los guiones, ¿no? No te deja cabos sueltos y cada elemento que coloca dentro del guion es muy importante o tiene una razón de ser, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Deseo en Otoño, unas vigas, ¿no? Que después tienen también un momento clave dentro de la película, ¿no? O en el caso de, no sé, el vagabundo en la lluvia, el con el cigarro, con algunos ciertos elementos, la cerradura, te muestra que él está ahí, ¿no? Y no lo has visto en ningún momento, ni siquiera te presenta como, ay, él se fue y se ocultó, sino de esa manera te dice, hay alguien en la casa, ¿no? Que a lo mejor ahora decimos, ah, pues son elementos muy simples, pero que en ese momento yo creo que él aprovechaba muy bien, también debido a que producía con bajo presupuesto. Sí, para los recursos que con los que contaba. Ajá, lo hacía de manera muy creativa, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que podemos rescatar de Taboada, que es un gran director con grandes guiones, ¿no? Sí, porque aparte si nosotros vemos como estas películas, si las analizamos desde la actualidad, vamos a ver que son películas que tienen muchos errores, por decirlo así. Pero, o sea, en cuanto a, me refiero a como iluminación, porque casi hay un factor también dentro de sus películas, que es la iluminación, es decir, siempre hay una, como hay muchos muchas escenas de en la noche, en la oscuridad, trata de iluminar de una manera en que se vean los ojos, en que se vea la expresión, pero que esto corresponde también al giallo italiano, ¿no? Sin embargo, esta iluminación va, digamos, como de la mano, puede ser como de un fósforo, de una vela, de una fogata, pero a lo que voy es que los pocos recursos, y él en alguna entrevista lo dice, ¿no? O sea, que al menos para el poco presupuesto que tenía, había hecho una película digna, hablando de Veneno para las Hadas. Sí, ¿no? Y retomando la película del Deseo en Otoño, hay elementos incluso, yo diría, bresonianos, ¿no? Que en el que no te muestra la situación completa, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un asesinato, te muestra a una mujer está apuntando con unas tijeras a otra y toma la acción de cortar, ¿no? Y del otro lado solo ves la cara de sufrimiento. Sí, en un corte y a la cara, ¿no? De sufrimiento. Y no ves la acción completa, ¿no? También así pasa cuando dos chicos son incendiados, les hace la maestra, porque es una maestra de química. Le descubre que dos de sus estudiantes han sido los que le envían unas cartas. Sí, le han estado manipulando para que ella cometa pues para que crea que su esposo o el con el que se casa la va a matar, ¿no? Ajá. Entonces le envían estas cartas y ella descubre que son sus estudiantes, entonces para cobrar venganza les dice hagan este experimento y les doy chance de que pasen la materia, ¿no? Y entonces ella, solo vemos que ella sale de la clase, del salón de clases o de la escuela, y escuchamos la explosión. Y me parece que es una manera muy sutil y muy elegante, incluso creo yo, de plantearte una secuencia sin tantos recursos, ¿no? Y aparte que es muy fría, ¿no? O sea, creo que dentro de las pocas películas, bueno, no pocas películas, pero de los elementos que corresponden a ciertas películas de Tawada, como que esta es la que tiene más elementos fríos y, como tú dices, más bresonianos, ¿no? Y que incluso esta escena también me remitió un poco a Dumont, ¿no? Como ese cine frío, ese cine que donde los personajes parecieran no tener como una especie de arrepentimiento al momento de causar, por decir, de ejecutar la venganza. De ejecutar una venganza. Pero pero bueno, antes de seguir hablando de Tawada, vamos a otra canción que tiene que ver un poquito con las temáticas que maneja Tawada. Y esta canción a la que vamos se llama The Witch, del grupo inglés Clint. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Bien, regresamos de esta canción de Witch del grupo Clinic para seguir hablando de las películas de Carlos Enrique Tawada. Y bueno, ya del inicio Jen comentaba acerca de la tetralogía, de la cual terminarían siendo parte tanto Más Negro Que la Noche como Veneno para las Hadas, ¿no? Y creo que en el caso de Más Negro Que la Noche, al ver, por ejemplo, El Deseo en Otoño, yo veía ya como un antecedente de esta película, ¿no? Porque de alguna manera nos presentaba Tawada dos elementos, que era una herencia y aparte dos mujeres, al menos en El Deseo en Otoño, probándose, digamos, ropa, ¿no? Ropa de una mujer difunta, que es lo que vamos a ver en el caso de... en Más Negro que la Noche, ¿no? Donde creo que ahí podemos ver una liberación femenina ya mucho más elaborada, ¿no? Sí, aparte me parece que aquí desarrolla con mayor precisión, si puedo decirse así, el tema de la liberación femenina, ¿no? Que estaba muy en boga en los años 70, porque esta película es de 1970 y reúne... 75. Ah, sí, perdón, 75, donde reúne a estas actrices famosas de la época, que estaban como en su plena juventud, ¿no? Y las lleva a un... las hace como plantearse, bueno, más bien plantea la idea de cómo estas mujeres... deciden por sí mismas vivir solas, ¿no? Que en ese tiempo pues no era muy común que cuatro mujeres decidieran vivir solas, ¿no? Pero bueno, esto es porque gracias a que una de ellas recibe la herencia de su abuela, ¿no? Y recibe una mansión y dinero que pues la hace volverse millonaria. Entonces ella pues como toda chica que recibe como, pues, como este, digamos, esta fortuna, dice, bueno, pues yo quiero a mis amigas en mi casa, ¿no? Y vivir la experiencia de vivir con ellas. Pero al mismo tiempo ellas disfrutan de su sexualidad, ¿no? Y bueno, la única condición por la cual heredan esta casa es que cuiden a Becker, ¿no? Que es el gato de la abuela. Y pues ellas, pues desafortunadamente, pues deciden matarlo. Bueno, en digamos que lo interesante es como esta idea de contraposición, sí, también generacional. Porque cuando llegan a la casa, pues dicen, o sea, todos los cacharros que les deja, digamos, la tía, o todos los... No era la abuela, era la tía. Todos los objetos que les deja, digamos, la tía, para ella son como cacharros, ¿no? Pero son, pues digo, son elementos antiguos de mucho valor. Sin embargo, las amigas dicen que me parecen como las, por decirlo de alguna forma... como las verdaderas villanas, ¿no? De la película, porque todo el tiempo, digo, aparte de que van a vivir gratis, ahí en esa casa grande, pues se ponen sus moños, ¿no? Al decir, ay, es que esto está feo, es que esto, y no se ve tan moderno, etcétera. Entonces, digo, esto las va a llevar un poquito como a esta, ¿cómo se podría decir? Pues como esta destrucción, ¿no? Pero hay una confrontación como de mujeres que no es nada nuevo, o sea, es decir, ya lo habíamos visto, reitero, en el deseo en otoño y en el vagabundo bajo la lluvia, ¿no? O vagabundo en la lluvia. Vamos a seguir viendo como esta conformación del tema de la bruja, ¿no? Que va a terminar por cuajar ya de plano en Veneno para las Hadas. Sí, el elemento de la bruja creo que está presente en la mayoría de sus películas, o sea, con alguna acción o algo... Siempre se refieren a alguien como la bruja, ¿no? Porque incluso decíamos que en la película El Deseo en Otoño, a la maestra, a sus alumnos le dicen que es una bruja, ¿no? Y curiosamente, pues es una químico, ¿no? Es un químico. Y también creo que este elemento de que está muy presente también en su cine es que las mujeres son las protagonistas de las historias, ¿no? No en un sentido, sí dramático, pero no es que ellas sean las son incluso victimarias, ¿no? O sea, ellas también provocan el miedo, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo muy interesante. Por ejemplo, en esta de Más Negro que la Noche, aquí los hombres, pues sí quedan en segundo plano completamente, ¿no? De hecho, en todas las películas de Tawada, ¿no? Como que quedan... Bueno, pero en La Fuerza Inútil sí aparecen un poco más, ¿no? Pero no son tan relevantes, son como nada más un elemento que apoya a la trama, ¿no? Pero a lo que voy es que son, bueno, son machistas, ¿no? O sea, casi uh-huh. En todo momento te está presentando a los hombres de vagabundo en la lluvia, un personaje que en apariencia es como una especie de inocente y luego quiere violar, ¿no? Y luego hay una violación también en el caso de La Fuerza Inútil, el machismo dentro del deseo en otoño. Entonces, yo creo que esta idea de hay una idea de secundar a los hombres, pero también de mostrar este machismo, ¿no? Que impera, y que por eso digo que las películas de Tawada, si nosotros las analizamos desde nuestra actualidad, vamos a ver que tienen un discurso bastante contemporáneo, ¿no? Sí, bastante contemporáneo y también incluso el lenguaje cinematográfico a mí me parece que también es muy, es algo que podemos rescatar, ¿no? Creo que esos remakes que se han hecho en los 2000 pues no reivindican nada de la del trabajo de Taboada, ¿no? Que es muy, pues muy impresionante, ¿no? Para los recursos, para la época, para todo el entorno en el que él desarrolló su cine, pues la verdad es que no había nada a su favor. Y creo que construyó películas muy interesantes con temáticas también y, como dices, con temas relevantes para la época y que incluso pueden ser relevantes ahora, y que también mostraban un lenguaje cinematográfico pues con, pues muy desarrollado, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto Taboada sí es un gran representante de nuestro cine, ¿no? No solo, yo ya no lo incluiría porque en las listas de cine siempre lo incluyen en el cine de terror. Creo que lo incluiría en el cine en general, ¿no? En el cine hecho en México, ¿no? Es un gran representante. Bueno, yo ahora como revisando otra vez como su cine, lo pondría como un director también radical, ¿no? Por el tipo de temas que tiene, como ya decíamos, liberación femenina, incluso temas lésbicos. Pero lo otro que decías, que me parece bastante importante, es también la estética, ¿no? O sea, porque creo que es un director que también se preocupó mucho por la estética de sus películas. Y que incluso él decía que para Veneno para las Hadas, él quería hacer una película en blanco y negro. Uh-huh. Pero no consiguió el material fotográfico, ¿no? Para hacerla. Entonces, o sea, él si nosotros vemos desde sus primeras películas hasta la última, vamos a ver realmente una evolución también estética, ¿no? Como en el caso de Veneno para las Hadas, donde es la cámara casi, casi siempre está situada desde el punto de vista de las niñas. Sí, y en ese momento era algo que pues nadie había hecho, ¿no? En el cine, ¿no? Entonces es una aportación muy interesante, aunado a que son dos niñas que una cree que, o una le hace creer a la otra que es bruja, ¿no? Aquí ya habíamos dicho que el tema de la bruja se había tocado ya en sus otras películas, pero aquí ya lo lleva como a un, ya una, pues ya abunda en este tema dentro del Veneno para las Hadas, ¿no? Ya te crea ya una bruja y lo que a mí me impresiona es que sea una niña, ¿no? Una niña que se cree bruja basado en las narraciones que le lee su nana, ¿no? Y entonces conoce a Flavia, y Flavia, que es su amiga, ella realmente cree que su amiga es una bruja, ¿no? Y que puede hechizarla, ¿no? Entonces pues decide matarla al final, ¿no? Entonces ya en un sentido de pues dos niñas que tienen parece al principio un juego y que después ya se vuelven una tragedia, pues a mí me parece que es un guión pues sumamente sorprendente, ¿no? Y que es una manera también sorprendente e interesante de terminar, ¿no? Como una carrera, porque a mí, digo, yo hice como esta lectura de que en todo momento, o en sus películas, vemos como el fuego como un elemento también primordial. Y en el caso de, ya, y como decía, viéndolo con velas, fósforos, en una fogata, etcétera, y en el caso de Veneno para las Hadas, pues vemos a un granero arder, ¿no? Uh-huh. En una especie de aquelarre, que ya veíamos, por ejemplo, en aquelarre, como lo que hacía la Santa Inquisición, ¿no? De quemar realmente a las brujas, porque también dentro de la película hay una explicación acerca de ello. Bueno, a mí me parece muy bonito cómo lo dices, porque al final es como este granero granero o sótano que aparecía en las otras películas como en la oscuridad, el que guardaba este asesinato en el caso de Hasta el Viento Tiene Miedo o este vagabundo etcétera, después él decide quemar, ¿no? Es como si quemara su propio cine o no sé, ¿no? Se me hace una alegoría muy bonita. Ajá, sí, como ya darle, por eso decía como fin, ¿no? Como a esa carrera de todo lo que había mostrado. Pero bueno, ya lamentablemente llegamos al final. Y más que recomendar películas, digamos, como para el fin de semana, yo Yo quisiera recomendar ahora, pues como el cine, ¿no? Que está, y que aparte está en YouTube y lo podemos ver, ahí gratuitamente. Y creo que yo me quedaría con eso, con un director radical, importante y al cual hay que volver a revisar porque tiene una temática para su tiempo bastante sorprendente. Sí, bueno, yo también les recomiendo que vean todas las películas de Tawada, que se den un clavado a YouTube o a Filmin Latino, si no mal recuerdo también están ahí. Y bueno, nos despedimos y también darles nuestras redes, ¿no? Que son en Facebook, estamos como Dorsal MX, en Instagram estamos como Dorsal-MX y nuestra página dorsalmx.com. Así que síganos si quieren y pues nos estamos escuchando la próxima semana y no dejen de ver cine. Hasta luego, amigos. Hasta luego.